Hola a todos, bienvenidos a la edición número 52 de No Eres Tú, Soy Yo. Con carro. ¿Ya conseguimos carro? No. Yo quiero esos patrocinadores. Todos, bienvenidos a la edición número 52 de No Eres Tú, Soy Yo. Otra vez con el equipo incompleto por variados motivos y un poco tarde porque este fin de semana es puentes, día festivo el lunes. Omar, no hay razones. Eso es disculpa, yo publiqué el mío. Vámonos así. O sea, y no quisimos grabar el sábado. Eso, pues vámonos así, o sea, está... Aquí no le cae la explicación a nadie. Está León y está usted. O sea, vámonos. Hoy estamos anarquistas porque León se dice que quiere hacerse cargo de los temas, quiere decir de qué vamos a hablar y no quiere hablar de nada de lo que yo tenía listo. Él quiere convertir eso en un podcast de fútbol. Acá hay buenas cosas. Acá hay buen material. O sea, hay con qué. Entonces empecemos. A ver, Mauro tiene una lista de cosas. De temas. Sí, unos tópicos muy interesantes. Pero yo acá estoy tachando unos como muy aburridores. Entonces, ¿qué hicieron, muchachos? Los de las semana? Strippers. Sí, no vamos a hablar de strippers, no vamos a hablar de tortas misteriosas. No, pues, está bien. Pero es que las strippers, pues, es como sí, una vieja en bola, pues, sí, bacano, sí, pues, sí. Por favor, sí, o sea, muy bueno. Pues uno va a un stripiciadero una vez y segunda vez. Sí, pero ya. Eso pierde la gracia, ¿sí? Sí, no, sí. Entonces, tachao, espérese. ¿Qué hicieron el fin de semana? Yo fui a recoger una torta misteriosa a una ventana secreta por allá. ¿De marihuana? En Buenos Aires. No, para que vea que no. ¿O marihuana? Pero bien no. Podría haber sido. Bien podría haber sido. Lo que pasa es que Buenos Aires, un sector de acá de la ciudad. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos un poquito más arriba de Buenos ¿Ah, Aires. ¿Sí? Sí. Esto ya técnicamente es Miraflores. Esto es Miraflores, técnicamente. Casi Santa Elena. Pero bueno, el hecho es que es reconocido, aparte de lo que ya habíamos hablado antes, de sus chirretes y su chunchurria, por las tortas. Las tortas de Buenos Aires, que bueno. Son disque muy buenas, pero las dicen, eso es cuento de mamá, que las mejores las venden por allá en un negocio que es todo escondido. Eso no es cuento de mamá, son las mejores. Bueno, el hecho es que va uno, eso no es en la calle principal, es por allá en un callejón colateral, y llega ¿cómo uno... ¿Cómo no va a ser? Claro que sí. Y llega uno a una ventana que es una puerta gris, que no tiene letrero, no tiene nombre. Es que tiene que ser así, Mauricio. Sí. Toca uno una ventanita, es la señal de que son buenas. Sí, le abren, le reciben la plata y le entregan su torta. Y en el callejón, no, pues en todo ese sector no hay ni perros ni vagabundos. O sea que uno ya comienza como el azar. Es, ¿sí? A mí me parece eso fantástico. Pues porque miren que es como película. O sea, el lugar secreto donde nadie... Solo los elegidos lo conocen. Ese es el equivalente de la cripa. Eso no se puede comprar en cualquier parte. ¿Ah, sí? ¿No? No. ¿No? ¿Usted dónde no, la no, compra? No. Ah, hay no. ciertos sitios y hay ciertos sitios donde venden de la otra. Entonces usted puede ir a comprar tortas de Buenos Aires a Ayacucho, a la calle principal. Pero no es lo mismo. Hablando de tortas, Juan David. No, no, porque hay otra cosa. No, colega. No, hay un problema y es que mi mamá también dice que aquí cerca de donde vivimos hay una otra ventana, como que en esta ciudad se dedica a hacer ese negocio. Es una ventana en la que uno entra, deja 7,000 pesos y le entregan una canasta de huevos. Y que todos. Ay, madre, es como un motel. Y que todos tienen dos yemas. Qué cosa tan miedosa. Imagínate unas gallinas mutantes por allá en una planta. Es como son como las vacas de McDonald's, pero ¿dónde sí. es que estamos en estos momentos? ¿Dónde es que queda la casa? ¿Dónde es? Aquí a dos cuadras. También tienen gallinas sin cabezas. Como McDonald's. Son gallinas sin cabezas que ponen huevos de dos yemas, sí. Fue madre. Lo más seguro. Ya sea, entonces el sistema de los moteles se implementó por esa casa, ¿ok? Claro. Porque sí. es parecido. Bueno, sí, en fin, hablando. Hablando de tortas. Ah, bueno. No, ¿vos vendes tortas? Sí, no, estoy en serio, muchachos, no, en serio. Una microempresa familiar, no, pero no. No, sino que a mí me pusieron a cocinar. Ajá. Porque yo sé de pastelería. No, y eso me hace más hombre. Claro, bien. Claro. Sí, entonces me puse a cocinar pues unos strudels, que es como el ¿unos qué? Strudel es como la torta de manzanas alemana. Es como un pie, ¿cierto? Ya, ya. Y no, me fue bien, muchachos, este fin de semana. O sea, vendí 3. No, ¿y a cómo? A 20. ¿Y por qué no trajo? No, sí, no trajo la prueba. Sí. Bueno, sí, pues, pero no, bueno, pues ya tengo 60,000 pesos más para el Xbox 360, que es otro tema que dice Xbox 360 Leoncio. Pues hablemos sí de te eso. Interesó. Sí. Vos te vas a comprar un Xbox 360. Me dijiste esta semana y nos ofreciste el Nintendo 10. Ah, sí, sí. Que ese te lo va a comprar mi papá para tenerlo en la casa. Don Gustavo o el Gran G. Sí. Ya aceptó con todo el respeto, muchachos. Comprar el Nintendo 10 de Leoncio, un 10 rosado. Ojalá, ojalá. No, es blanco. Lástima. Pero lo podemos pintar. ¿Qué puede pintar de rosado? Siempre. Blanco como un chulo. No, bro, a mí me parece bacano el blanco. No, no, blanco es muy bacano. Bien. Es muy bacano. Entonces, ¿lo trajiste? No. Usted no me dijo. Después se me cae y se me totea. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ya no hay negocio, hay que dejarlo en 7,000. Que yo le hago el favor y se lo compro. ¿Sí? Yo sí. conozco, a mí ya me pasó acá así con la bicicleta. Ah, sí, vea, yo tenía una bicicleta. Café. Ajá. Entonces yo antes, vos conocés por dónde iba yo, eso es una maraña una de cosas. Loma, sí. Que yo, si vos tenés bicicleta, ¿cómo subís allá en bicicleta? No, vos que tengo este espectacular cuerpo, hermano, ¿sí qué cree? Bueno, en fin, entonces, antes de eso para era... Para fotos del espectacular cuerpo de León, se vaya al blog. Sí, antes eso era mucho más maraña y no había ni siquiera unidades, eso era... Monte. Sí, eso era... Ay, hablando de Monte, el tráiler de Rambo. Ahorita ese me gustó. No lo he visto. No, debo confesar. No. Bueno, Juan David, por favor. Orden. Sí, volvamos. Entonces yo tenía una bicicleta café, hecha pues homemade. O sea, yo le puse todo pues porque yo tenía la goma. La tenías enchulada. Sí. Y la iba a vender. Entonces, freno de disco en la bicicleta. No, pero tenía suspensión. Tenía llamas pintadas por los lados. No. No, ojalá. Echaba humo por el escape. Yo tenía... el escape de la bicicleta, claro. Yo tenía un vecino. Por allá, pues, en una casa toda bacana. Entonces fui a venderle la bicicleta. Y me caí, hermano, y se dañó la bicicleta. en esa loma me caí. Y salí. Y esa bicicleta se le torció él. El tenedor. Entonces yo como que, ay, güey madre, ¿ahora yo qué hago? Entonces yo fui como el herido a la casa de... Se llama Carlos Eduardo. Saludo para Carlos Eduardo. Entonces llegué y, hey, Carlos, mira, es que me pasó esta cosa, me caí, hermano. Si querés te la vendo así. Hermano, ah, pues, y entonces me hizo el gancho. Apelando la lástima. Sí, sí, yo pues todo raspado. Yo le quería hacer el gancho ciego. Y se la vendí. Pues se la vendí mucho más barata y ya después la arregló, pero la vendí. O sea, hay que revisar el 10 de Leoncio cuando... Sí, eso va a tocar prenderlo, hacerle esos No, tías, porque... Pruebas. No, estaba ahí, estaba bien tenido esos... Sí, que la pantallita sí funcione. Bueno, entonces tachamos este tema, ¿ok? Es que no. Yo no sé cómo... Pues, la dinámica es difícil, hágale usted. Coja usted. Es que eso no se improvisa, han sido 50 Ay, venga, programas. Lo dijimos, el tema del tra es para la mirlacha favorita, sí. Nicolás. Es que no me deja presentar, el tema es de MXPX, se llama Secret Weapon. Que sí, Mauro. Para Nicolás. Ok. No, pero hablando de lo del Xbox 360, entonces tenés goma de comprarte un Xbox 360, te lo vas a comprar. No, goma no, sino que es que, a ver muchachos, yo les cuento. Uno yo tiene un punto en la vida. Sí. Sí, no, uno tiene donde ya es independiente y es mayor de edad, aunque yo todavía no lo soy. Ni independiente ni mayor de edad. No, que va, ojalá. Entonces, a mí nunca me compraba un PlayStation porque yo era muy necio, hermano. Entonces... El año que me lo iban a comprar, perdí ese año. Entonces, ni modo. Entonces, ya yo quedé todo para el Play. Entonces, no, es ya, y ya soy independiente y mayor de edad y me voy a comprar el Xbox 360 con mis medios. Sí, a punta de tortas. Es un triunfo, es... ¿Y cuál va a ser el primer juego que vas a comprar? Hombre, ¿qué te dijera? Dead Rising. Dead Rising, poderoso. Aguanta mucho. Porque en estos... Chris, que eres platanitos. Está como, está como picando, está ahí... Y me dan platanitos. Estaba aquí comiendo un montón de mecato en la mesa. Pero sabes que nos salió un paquete de dip sin mayonesa. Salió un paquete de dip sin mayonesa. Me siento estafado. Imagínese, no tiene una forma de probarlo. Es que salió sin mayonesa, no. Salió con la mayonesa verde, uno lo llevó a mostrarlo. Sí, pero salió con un tiquete dorado. No, salió fue con sin mayonesa. No, no, es que hay que poner 50% orden. Menos mayonesa. Sí. La cuestión es que hoy estábamos viendo un juego que viene para el Xbox 360. Claro, sí. Para el Xbox Live, que es para bajar por el sistema en línea. Hasta el momento no han dicho si va a salir para otros sistemas. Ojalá. Por lo menos por el valor de retro gaming. No, mejor no va a salir para Wii, hermano. Ya, superado. Pero no, puede salir para 10, para PC, o para PC, para un emulador de alguna cosa. Es un remake hecho del juego original de Prince of Persia. Para la nevera. Sí, es del el juego original de Prince of Persia, pero hecho con los gráficos y con el engine de Prince of Persia Sands of Time. Pero sí, el juego es el mismo viejo. Es el mismo, con los mismos niveles, los mismos escenarios. O sea, es como por el valor nostálgico. Obviamente eso debe valer cualquier $3 o $4 en Xbox Live. Hay que comprarlo y Leoncio nos invita a la casa a jugarlo. Y si no, pues igual invadimos. Sí, igual lo invadimos, le sacamos el 360. Porque hay una cosa que me preocupa esta semana. Se me cae. Se me cae la semana. Sí, o le salen las tres lucecitas rojas a la semana. Sí, ya se lo vi. No, pero vieron que hay un remedio para eso. La de las toallas. La de las toallas. Hay un remedio. Es que el Xbox 360, desde que salió, ha tenido que un problema que lo estaban devolviendo por garantía, porque parece ser que se sobrecalentaba la fuente y dejaba de funcionar. Y salían tres lucecitas rojas y hasta ahí llegó. El clic de la muerte. El clic de la muerte. Pero Microsoft sí tiene cosas de la muerte, ¿no? Sí, la pantalla roja de la muerte, la pantalla azul. Uno de mis momentos más felices de mi vida es cuando en el Excel yo no sé qué, o en el Word yo no sé qué, saqué el Doom. Yo nunca lo pude. Yo vi el de carritos. El de carritos era bien. Sí, es el de Excel 97. Pero yo saqué ese Doom y fue uno de los momentos más felices, hermano. Que estaban ocultos dándole una fórmula rara por allá en la celda, no sé qué número. Sí, salían el número de los programadores y que Bill Gates, bueno, en fin. Y entonces ahí uno era muerto el miedo porque ahí uno sí creía que Bill Gates era el anticristo. Ay, no, pues otra vez el mismo cuento de siempre. Pero ya. Bueno, la cuestión con esto, para pero sí lo es, sí lo es. Para los que tienen Xbox 360 y no han visto cuál es el remedio, el problema es que se sobrecalentaba y la fuente se trancaba, como que detectaba que quedaba eternamente caliente y nunca volvía a funcionar. Había que echar el Xbox en agua. No, había que prenderlo envuelto en toallas. Ahí hay otra. ¿What? Sí, resulta que dijeron eso. Usted le quita el disco duro para que no se vaya a tostar el no, disco duro. No, es que esos remedios que dan, ahora lo quite, quítele los cables y después no le vuelve pues a prender. No prende, entonces usted le remueve el disco duro, lo envuelve en toallas y lo prende y lo deja, creo que son como 20 minutos, así que se sobrecaliente por encima del nivel normal de funcionamiento y después al enfriarse el termostato. ¿Ya detecta que se enfrió? El termostato se resetea, porque es el problema del que el termostato se quedaba trancado. Claro. Y ya con eso vuelve y funciona. Entonces, cuando a León se le pase, ya vamos a ir a operarle el Xbox 360. Uy, se me daña esa vaina, hermano. ¿Cuánto rato ahorrando de comprarlo? Salir del 360. Y devolverlo por garantía a Estados Unidos queda como cabrón. Mm. Sí, porque lo vas a comprar directamente allá. Sí, sí. Un saludo para Hans, que me da el 14. Hans nos manda saludos desde el de Eyebrow. Pues desde la ceja. Hans anda con nosotros porque parece ser que no había transporte desde la vereda en la que vive. No, las mulas estaban en huelga. Sí, no podía venir hasta acá porque era festivo. Es muy bravo. Ayer vi un choque de tres buses. ¿Y en dónde? ¿Por dónde vi, hermano? Por allá en esa loma. Es ¿dónde que más va a pasar? Divertido. ¿Dónde sí, no? Por allá pasa todo. Bacano. Sí, por acá de vez en cuando pasa un gato a robar basura, pero no más. Los de mi hermano. Pero no, la cuestión con... hay una cosa importante y es que siempre que hablamos mal de Sony, del PlayStation 3, pero esta semana la Microsoft también la estaba embarrando. Porque están diciendo que parece ser que por el mal comportamiento que ha surgido recientemente con el comienzo del beta de Halo 3. Ah, pero es que ¿qué esperaba? No, pero es que hablando de Halo 3... Ah, no, tía, no digo eso. Halo 3, la cuestión es que... diga Halo, y diga Halo. Bueno, estamos whatever, en Latinoamérica. Halo, porque eso es la chica. Sí, sí, diga, no, diga Halo. No, y si tienen la versión en español, dice el Halo. ¿En serio? Sí. Muy mal. Entonces, con ese mal comportamiento y una cantidad de problemas y de trampas, estaban amenazando con comenzar a hacerle banning, a bloquear y a cancelar cuentas de las consolas, no de las cuentas. Eso no tiene sentido. Eso es grave, porque ellos tienen un identificador, las consolas tienen un número serial que se pueden identificar y estaban comenzando a castigar bloqueando las consolas, lo cual es un problema, por decir algo, para los alquileres donde alquilan las, eso, bueno, en las casas donde juegan varias personas. Entonces en este momento están todavía en esa pelea, todavía no se ha decidido qué va a pasar. O sea que Bill Gates es el gran hermano. Sí, él puede ver usted si está jugando y con qué número y en qué casa lo tiene. Por eso le digo, hermano. ¿Y dónde, y por qué estamos sin papel, sin sombreritos de aluminio? ¿Qué pasó? No, yo me lo pongo es para dormir. Ah, no, bueno. Pues a mí no, pues no sé. Nosotros eso debe haber una fuente de datos gigante por allá en Washington, yo no sé, o en Arizona, yo no sé, en cualquier coso de allá. O en Gómez Plata. Sí, también. Sí, o en Robledo, pues, o sea, en un garaje por acá, donde estamos todos nosotros, hermano, y los torrents que hemos bajado y las fechorías del internet, yo estoy seguro. Hablando de eso, me catapulto al tema de que metieron el primer usuario común y corriente de torrents a la cárcel. ¿En serio? Sí, en China. Pues que en China. No, nos llevó el hijo de madre, hermano. Y a mí ya me da miedo bajar cosas. Después, yo soy muy de malas y yo soy el primer colombiano que mete en la cárcel por pirata. No, yo no quiero ser. No. Pero es que en China no dejan ver esqueletos. Eso no tiene nada de raro. En China no se puede entrar a la página de No Eres Tú. En China no uno puede jugar con viejas en un MMO. Pues eso es China, es un mundo aparte. Pero Corea es buena onda. Y en Corea, Blizzard estuvo pues en una conferencia y sacaron el tráiler y ya anunciaron el nuevo StarCraft. ¿Está la Corea buena o la Corea mala? La Corea buena. La buena, que es la del sur, ¿sí o qué? No sé, francamente no sé. Ya tiramos la bomba, ¿sabes? No era, que es como lo mismo. No, sí, es la del sur, la que no tiene cabezas nucleares. Ah, bueno. Salió el tráiler de StarCraft 2. ¿Después de cuántos años StarCraft 2? Después de 7 años. Casi 10 años. 10 años, 10 años. Oye, pero es que StarCraft a estas alturas y todavía hay gente que se enferma con StarCraft. Es que el deporte nacional coreanos. De Corea. O sea, no, pero el deporte nacional de Corea es StarCraft. Pero no, pero me refiero a que, o sea, digamos que todavía hay gente que listo, Prince 1, pero es como por el valor nostálgico, que es un nicho, todo eso, listo. Pero es que no solamente en Corea, por todas partes StarCraft. No, pero es, Corea, o sea, es la meca de StarCraft. Sí, y se llena, pero es que es una cosa miedosa. Ya a esta altura apenas venir a sacar la 2. Vamos pero a poner. No, la verdad, no voy a decir lo que Mauro dice. Vamos a poner el trailer en el. Que búsquenlo. Sí, eso está en todas partes. Sí, y vean y cómo será el hype que hay en Corea, que el trailer lo sacaron versión gringa y versión coreana. Si no estoy mal, o estoy inventando. No faltará parte. No, debía haber versión coreana. Claro que sí. Y la versión. Claro, porque es ahí. Pues el. StarCraft. Es que los coreanos son los que sostienen StarCraft. Esos son los que sostienen a Blizzard. Esa es la gente que se va a llenar allá, sí. Y gritan de emoción. ¡Wow! Cuando es salía. Que televisan los torneos. O sea, sí, allá es no. Como. O sea, allá StarCraft es como aquí el fútbol, es en serio. Allá, según un compañero, no, yo, un ex compañero mío de carrera, el 60% de las mujeres coreanas buenas de Sur Corea juegan computador. Entonces él se va a ir a Corea a vivir. Va a poder. En ese momento creí que eran las mujeres, las esas buenas de Sur Corea. Bueno, en fin. Bueno. Por otro lado. No, pero pues, un saludo para los surcoreanos si nos oyen, pues no sé. Y los del norte no nos bombardean. Bueno, porque bueno, vamos a hablar ya de nuestro, del lado de PlayStation 3. De My Sims. Vamos a rajar del PlayStation 3 como hacemos todas las semanas. ¿Pero por qué? No. ¿Pero por qué tenemos que rajar de Sony? Ah, porque es un deporte. Usted envenena a todo el mundo con Sony. No es un deporte. A mí me parece muy bacano ese juego con acá, Little Big Planet, súper bacano. Es que eso es lo que llegó, o sea, no hay que demeritarlo. Estamos antojados de ese juego, es muy bacano. Pues obviamente, yo quiero jugar Metal Gear, pero no voy a pagar $600 por eso. Ahí está la cosa. Y el otro problema es, mira, por ejemplo, ya habíamos hablado alguna vez del proyecto de Folding at Home, que era dejar a tu PlayStation 3 trabajando para que cure el cáncer. Procesamiento de datos para curar el cáncer, buscar inteligencia extraterrestre, lo que sea. En estos días. Hablando de eso, Mauro, viste que en Buenos Aires hubo una luz, yo no sé qué, toda miedosa por. Yo no sé cuánto tiempo en estos días. ¿En qué? ¿Dónde? En Buenos Aires. En Buenos Aires, de acá, Buenos Aires, Argentina. Argentina. No me enteré, ¿qué pasó? No, que un OVNI. OVNI. Que se apareció por allá, todo miedoso, y que una luz estaba, pues. Eso me contó mi mamá. Eso no es un man que juraba que un extraterrestre le curó una rodilla desde el platillo volador. Ajá, y conocer en qué sentido, en que estudia conmigo al lado en el salón, no, o lo vi desde lejos. Estaba en una finca, estaba borrachos y el maño no sé dónde salió. Y él juraba que estaba bajo de un ovni. No, pero no estaba borracho cuando bajó el ovni. Él juraba que estaba en medio de una ciudad, bajó un ovni y él vio al extraterrestre en la cabina, que él tenía un dolor en la rodilla y el extraterrestre le apuntó y se le curó la rodilla. No fregué, John. Qué bacán. ¿Ustedes qué toman en esas fincas, Juan? Yo no sé. Yo hace rato que no vi una finca. No fue de esa finca. No fue de esa finca. Si fuera de esa finca, pues hubiéramos bajado a la omnia pedradas y lo disecábamos. Pero no fue de una finca. Joda con eso, parcero. Se le aparece uno de verdad y. Mañana cuando voy por ningún lado. Claro, joda, va con él, mira. Qué miedo. Bueno, venga, que venga. No. Yo entonces, le tengo mucho respeto a los amigos marcianos y puedo a mí me da miedo señales, hermano. Sí, saludos a nuestros Martian Overlords, sí. Bueno, la cuestión es, con el PlayStation 3, esta semana Microsoft se quiso unir también al proyecto para que con el Xbox 360 la gente también hiciera folding. Y la Sony está enojada. No van a dejar. No, que no pueden, porque es que eso en realidad no es algo de ellos. Es eso, o sea, eso es beneficencia, eso es caridad. Cualquiera se puede sumar y poner su computador. Pero ellos están enojados que porque ellos fueron los primeros ahí, ahora Microsoft se quiere unir, brincar al bandwagon. Claro, porque ya entonces la gente no va a decir, va a comprar un PlayStation para ayudar a la humanidad. Exactamente. Y ahora puedo comprar un 360 para ayudar a la humanidad y va Sony para abajo otra vez. Entonces voy a ser mejor persona. Vas a ser mejor persona porque vas a comprar un Xbox 360. No, vas a ser mejor persona porque si alardeas del asunto ya perdiste el crédito. No, me importa. Pero es que lo grave ahí era que la Sony iba a comenzar a alquilar el bandwidth de tu PlayStation 3. O sea, ellos iban a hacer plata. Aparte, o sea, el proyecto Folding at Home es sin ánimo de lucro, ese sí era gratuito. Ajá. Pero la Sony estaba por debajo de cuerda comenzando a hacer algunas ofertas para alquilarle ese poder de procesamiento a otras empresas privadas, para utilizar el poder de procesamiento de los PlayStation 3 de los usuarios. Y después, no, ¿por qué hay que hablar bien mal de Sony? Oh, bien hecho. Mal hecho. Megacorporación a lo Shadowrun, pues. Por eso, sí, precisamente. Pero para eso vamos, hermano, ¿para qué luchar? Pues, Coca-Cola. Yo sé que para allá vamos, pero hay que poner resistencia. Norma, hay que entrarse a los edificios a buscar perros que tiran llamas por la boca. Comprese un iPod, eso es la resistencia para el Xbox. O sea, no, comprese un Zoom. Un momentico. No, es yo tengo tres iPods y un Xbox 360. La diferencia entre Apple y Sony es que Apple igual va a ser una megacorporación malvada, pero con imagen bonita. Esa es la única diferencia. Apple se cuida al frente, ese es el problema. Pero Apple es igual de cochino que Sony en las políticas estas. Por ejemplo, sacar música de un iPod es la cosa más horrible del mundo. Usted no la puede sacar de ahí legalmente. Tiene que hacerle una cantidad de enredos o bajarle ilegalmente para subirla en su iPod. Pero si usted la bajó por iTunes, después no la puede pasar a ninguna otra parte. No. Eso viene protegido. Pues no puedes conectar tu iPod como cualquier reproductor pirata y copiar la música, no. Tiene que ser con otra cosa. Pero yo amo los iPods. Lo que pasa es que ese es el problema, que la gente lo ve y lo ve muy lindo, lo ve muy tierno. Es como un perrito muy lindo que tira misiles por los ojos. A la gente no le importan los misiles, sino que el perrito es muy lindo. Porque desde el principio, cuando ellos mercadearon, por ejemplo, el iMac, los primeros iMac, pues sí, o sea, la gente... Las mujeres eran no felices porque eso es rosadito y es naranjadito y es azulito. Y yo... No, y es que los iMacs son muy bonitos. Y no sirven para nada. ¿Has visto la nueva? La que es como una pantalla plana. Sí, sí, sí. Está en el éxito. Pero entonces la cuestión es, ellos manejaron la imagen, se han cuidado bien la imagen, aunque por debajo sean unos cochinos iguales que Sony. Pero por lo menos son bonitos. La Sony empezó a cambiar. Sony sacó un ladrillo horrible y no se preocupó por maquillarlo y entonces ya. ¿Sabes qué es muy calidoso? El nuevo Xbox. El negro. Es muy bacano. Oiga. El Elite. Se ve muy, muy poderoso. Y va a salir otro de los Simpsons. Amarillo horrible. Está muy charro. Pero no, ese es el típico Xbox que uno compra porque yo sé que lo venden más barato. Es como el Game Boy. Cuando. ¿Ustedes se acuerdan de Pokémon? ¿Cómo no se van a acordar? Claro. Cuando salió Pokémon Yellow, que era la versión de Pikachu. Salió el Game Boy amarillo y era más barato que todos. Sí. Entonces... Oye, es que de hecho lo primero que yo voy a hacer tan pronto compre tu DS es buscar Pokémon Pearl. Ese ya salió. Sí, claro. Ya salió y está. Súper calidoso, está por todas partes. Sabes que no, pero le recomiendo, el primer juego que usted tiene que tener es Elite Beat Agents. El primer juego que yo tengo que tener es con el que vos no lo vas a vender porque no hay alternativa, pero... Ah, sí, pues es verdad. Pero no, pero... porque lo otro es que... Ya tengo Tenchu. Sí, no, pero es que vos ya tenés todo planeado para conseguir la flash card. Claro. Y están baratas. Están muy a $45. Entonces, ahí sí. Apoye la piratería, eso. Vamos es para hacer backups de los juegos. ¿Qué pasará con el dólar, muchachos? El dólar va para abajo. Sí, al pasará, hombre. Al país no le conviene, pero a nosotros que, exacto, que traemos el cosas. El país está llevado al hijo de perra, pronto estamos felices. Porque nosotros mandamos a traer una cantidad de cosas desde allá. Es que eso sí, no hay nada que hacer. Entonces vamos para abajo, ¿qué? Vamos para abajo. Aquí nomás, aquí en Antioquia se han perdido 10.000 empleos últimamente por el problema del dólar, según ley por ahí en alguna parte. 10.000 empleos. O sea, yo no sabía que aquí habían 10.000 trabajadores. Pero bueno. Esta semana vimos también un tráiler en un video podcast que tiene IGN. Estábamos viendo, Leoncio no quiere hablar de esto, ¿qué le vamos pero a hacer? Pero sí vamos a hablar. Pero qué pereza, sí, dale pues. Sí vamos a hablar. Estamos más en mi show. Ya no es el show de Leoncio. No, vimos un trailer de un juego que se llama My Sims. Me duermo. Que es una versión... Vaya a servir para arriba y no joda. Es una versión de los Sims que va a salir para el Wii. Pero es que ya está, la jerarquía del podcast es así, Mauro... Yo. Sí, pero yo vivo más cerquita. No importa, hermano, pero no, usted tiene su podcast. Y pronto va a tener el tuyo. ¿Cuál es el punto? Bueno, la cuestión. Le mete el rancho a uno. La cuestión es, pues, que el rancho de Mauro, ya nos vamos. Pero este es nuestro rancho, o sea, es nuestro rancho. Hay que tener una pelea de poder. Sí, que la vamos a tener que traer unas esposas y unos cuchillos. Bueno, sí. Entonces, esa es la solución cívica para el asunto, ¿no? Claro. Estábamos... ¿Qué, hombre? ¡Qué miedo! Sí, a lo bien. Bueno, estábamos viendo un juego que se llama My Sims, que es de los juegos que vienen para final de este año, que es la versión de los Sims para el Wii. No es como gay. Pues no, sí, no, sí, en no serio, todo lo de no, Wii es sí. gay. Es que nadie... No, no, pues, no, sí, no. Yo no compré el Wii por su nivel de testosterona. No, no, no, sí. Estoy diciendo que uno tenga que ser un macho, pues, ni nada, pero sino que no es como muy insulso ese juego. No. Los Sims, es que la cuestión es que si usted va a ver los Sims, va, que yo los veía a ustedes dos como gente como jugando Years of War o Dead Rising, no como My Sims. My Sims Cristina. Pues yo quiero Idolmaster. Sí. Ay, María. Sí. Vos vas a comprar Idolmaster para irlo a jugar a la casa de León, si eso es probablemente. ¿Ah? Y me voy a pasar la mayoría del tiempo buscando vestidos para comprarles a las niñas. Así, ¿qué tiene eso? Si eso es entretenido. Es como con Pangy, el juego de golf. Yo Juan me David, gasté Juan... tiempo tratando de comprar plata para comprar la blusa que quería la muchacha de Pangy. Así, así es como funciona el mundo. A mí me gustaba mucho Ragnarok. Ragnarok Online. Que también es gay, o sea. Sí, porque los muñequitos son todos criaturas bonitas y sonrientes y uno va y las parte con la espada. Yo era asesino nivel 41. Uy, uy. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te...? Porque es que yo no tenía plata para... Porque era menor de edad, entonces no tenía plata para pagar la cuenta original. Entonces metí un servidor pirata, hermano, y lo cerraron. Claro. Ah, ya. Eso pasa. Sí, a veces eso pasa. No, entonces My Sims se ve muy bacano. Porque no es un juego de The Sims normal. Sí. Es, ¿no? con tratamiento visual como para usuarios de Wii. Exacto. No, o sea, los muñequitos parecen Mis. No, pero no es lo único. Para empezar, los muñequitos parecen Mis. Además, te da la habilidad de construir las cosas. Por ejemplo, vos construís tu cama con bloquecitos de construcción tipo Lego. Te la puedes poner de la forma que querás, poner los colores. Como Jabo. Jabo. Jabo Hotel. No conozco Jabo Hotel. No, esto es malo. Esos juegos porno japoneses que juegan. Jabo Hotel es un... Oh, que ese micrófono va muy duro. No, no, sino que Jabo Hotel es un chat que es un hotel y que uno se mete a piezas a chatear. Esos juegos porno japoneses que y que uno se hace el muñequito y que uno puede comprar piezas. Ey, Ave María, usted. Pásame que la dirección, que eso está. No como, lo conozco. No sé, como jabotel.com. ¿Cómo te perdés buscando la OME? No, no, no. ¿Con B o con V? Es con W. Oiga, eso, ya. Jabotel.com. Bueno. Jobotel. No, no, es una nota. No, no, sí, una nota. Y qué calidad, parce. No, métanse. Y uno, o sea, es como todo. Y entonces uno se compra su pieza y uno su cama y invita a las chicas. Sobre todo cuando uno tiene vida, pues. Perfecto. Sí. Perfecto. O sea, sí. No, la pero la cuestión con esto de My Sims es que, o sea, uno mueve los bloques y todo lo organiza uno jalando y moviendo cosas con el mismo control. Y que de hecho cambiaron el esquema de juego de los Sims. O sea, no es como jugar los Sims en el computador. Uy, tiene, sí, porque el juego es maluco. Tiene objetivos diferentes, uno vaga por todo el pueblo. O sea, uno maneja directamente. Un vagabundo. No, uno maneja directamente a un personaje y es como una mezcla entre los Sims y un juego de aventura. Algo así. Porque entonces uno ya lo mueve, va, habla con las personas, hace cositas. Lo van a comprar, ¿cierto? Digan que sí, claro, ya. Sí, pues claro. ¿Saben qué sería muy bacano? Castlevania para... No, perdón, Castlevania para Wii. Vale el látigo así, ¿vos imaginás? Qué calidad, hermano. Bueno. ¿Ah? Pero el problema es que desafortunadamente los juegos 3D de Castlevania nunca han sido la gran cosa. Sí. No, pero no importa. Para uno el latigazo. Que no importa, dale el latigazo. Sí, el latigazo. Que no. Comprese un juego de S&M porque eso es lo que usted necesita. Qué nota, qué nota. No, pero sí, se tiene un problema porque es que Castlevania de veras que, aparte de Symphony of the Night y de los Reiter... Es que es Mystical Dungeon, algo así. Este man necesita, es, yo no sé. Pero, o sea, es otra cosa. No, no, no, pero en serio, eso sería muy bacano y... O sea, eso sería muy bacano, yo... Pues que los juegos fueran con ese tipo de interacción. Porque ya no, en serio. Porque es que hay vos te imaginas, no, pero hablando, vos te imaginas un juego de Star Wars que uno boom, y el lightsaber. Sí. Y uno, y eso tiene que salir. Y es que eso es lo que la, eso, no, es lo que eso la es gente lo que vende. Por eso es lo que la gente estaba pensando, pidiendo desde que salió el Wii, pero como era un concepto así como tan bizarro y tan novedoso, y que a los desarrolladores externos, porque aparte de la Nintendo, nadie más tenía idea de cómo funcionaba el asunto, todavía no han comenzado a salir como los juegos que aprovechen eso al máximo. Sí, sí. Pero por ejemplo, hemos visto que por ejemplo en WarioWare hay algunos minijuegos en los cuales el control imita muy bien el movimiento de la mano. No, y por ejemplo el juego de béisbol. El juego de béisbol, el bate, sí, se mueve muy bien con respecto entonces a cómo es lo mueve. Sacar, por ejemplo, el Prison Persia que va a salir para Wii. también que él tiene otra vez el látigo, que usted maneje el látigo pues con plena libertad, eso sería muy bacán. Porque bacano. Vas a decir otra vez que muy gay, yo sé que vas a decir que muy gay, pero el otro que vimos esta semana que viene para Wii es el de Harry Potter. Uy, no, sí, uy. Retiro lo dicho. Sí, sí, pero eso es muy bacano. No, para manejar la varita. Sí, en serio. No, no hagas el gesto, León. Y vos sabías que aparentemente Robert Radcliffe tiene la varita chiquita. No, pero este man, qué hombre. Viene acá e insulta, no, insulta a la familia y después habla de estas cosas. No, según me contaron en la hora que él hace en Broadway. Pues yo no he visto las fotos, pero eso dice. No me ha interesado ir a ver. Hizo magia. No me ha interesado ver las fotos de Ekus. Okay. Para tener confirmación visual del asunto. Sí, no, yo tampoco. Sí, ¿El man sale en bola o qué? Claro. Sí, porque en Ekus hay una escena en la que el protagonista sale en bola en medio de un establo lleno de caballos. Las posibilidades son infinitas. Qué tristeza ese man. Ese man tuvo que hacer eso para quitarse el estigma de Harry Potter. Imagínate, qué tristeza no, la vida. No, pero es una buena obra en realidad. Uy, no, o sea, delicioso. Ahorita vamos. Ay, de no. hecho, aquí hay una versión libre de Ekus que está presentando. En este momento están presentando una calle. Habíamos hablado de eso como dos programas. Sí, vamos ya. No, pero la cuestión con esto es que el juego que viene de Harry Potter para Wii, uno maneja la varita y mueve los objetos. Mueve los objetos en el escenario utilizando el Wii. Yo me compro el Wii cuando salga el juego de Gina Jameson. Le pongo un año. De más que ya hay en este momento. Pues. Hablando de Harry Potter, yo me acuerdo cuando La Mala Educación, ustedes se vieron en la película de Almodóvar. No me la vi. Yo pongo a ver una propuesta como Ekus, que son caballos mutilados y el man sé qué fue. ¿Cómo es que es eso? Sí, caballos mutilados. Sexo y caballos mutilados. Sí. Si en La Mala Educación la gente se iba, se paraba. Ay, no, qué escena tan dura. Pues es se que, paraba. Es que así de grave es la cosa. Pues el man hace gestos cuando. Sí, es bastante gráfica. O sea, no muestran la nalga del man, pero sí las caras que hace y todo. La gente se paraba y se iba. Yo, en Ekus no será peor, pues. Yo me digo, lo que es que. Sí, estamos preparados. Pues yo me acuerdo nosotros, que la película la dieron en Premier Caracol hace mucho tiempo. O sea, nosotros, La Mala Educación. No, Ekus. Ekus tiene una película por allá de los 70. Sí. En Premier Caracol, cuando era canal público, hacía mucho rato dieron Ekus. Pero lo que es que Premier Caracol era como a las 12 de la noche también, vamos a tener en cuenta eso. Pero no, si dieron a las 11:30, pues. Bueno, hay una película de Ekus y lo que es que originalmente. Ah, es que eso es viejo, eso no es. Sí, eso es de los 70. O sea, es un guión teatral por allá de los 70 que originalmente se hizo para ser presentado en teatro. Después hizo una película, películas también de finales de los 70 y se han hecho varias producciones en Broadway. Lo que es que la gente sabe ya lo que va. Obviamente no faltará el desprevenido que ve los caballitos y piensa que eso es una obra de Disney. Harry Potter montando a caballo. Sí. Harry Potter o Hogwarts Adventure. La va a mostrar la magia. Sí, entonces queda maluco, pues, pero no. Pero Harry Potter tiene que morir algún día, ¿no? Sí, claro. Él se muere en el último libro. De hecho, va a morir en el último libro, ya se dijo. O por lo menos, eso es el rumor. Sí, hermano. Es que... A mí me queda bien, pero a mí me gusta Harry Potter. A mí me gusta. Te gusta físicamente, no importa. Es un buen libro. Pero la tiene la varita chiquita, por mucho que te guste. Pues, no, nada que hacer. Pero en serio, o sea, la gente de pronto. Los libros son muy buenos. La gente lo menosprecia porque es que inicialmente se promocionó como un libro para niños, porque cuando la escritora lo escribió, era un libro sobre las aventuras de un niño de 10 años en una escuela de magia. Y lo mejor es que crece. Ay, pero entonces es eso, o sea, pero los libros son muy buenos. Son muy buenos, son muy bien escritos. Y a medida que va evolucionando la historia, pues en el último libro, Harry ya tiene 17 años, creo. Y se acuesta. No, estoy molesto. Se acuesta con un caballo y... Sí, pero bueno, listo. Ah, qué pecado de Harry. No, pecado del caballo. Pobre caballo. Esto se acabó. Sí, yo creo que lo dejamos hasta acá. ¿En serio? No escuchan la música. Y no faltan como tres temas. No. No íbamos a hablar de medallo bloguero, esa fiesta que hicieron. Ah, vos sí tenías una fiesta de medallo bloguero. No, yo no fui. O sea, años. Simple. Era una reunión de bloggers. Lo que pasa es que a mí no me gustan las reuniones donde uno sabe que ver más de tres personas. O sea, no. Esa no es la definición de reunión. No, sí, para mí sí. A mí me da miedo, o sea, me da miedo mucha gente. Y yo tampoco tengo el chip de cadera como para bailar, entonces. El chip de cadera. Entonces, no, y no lo he adquirido. Entonces yo sé, a mí me da miedo que. Vos sos el sueño de un régimen totalitarista. Entonces a mí me da miedo que todas estas terminen en la misma bailatigo sata. Yo no voy a eso. Pero son bloggers, nadie sabe bailar. Sí, hay que esperar. No, parcero, hay gente que danza allá. Lorena fue. Sí, y no bailó. Y no está, para que nos cuente. Entonces, dejemos así. Esperemos a que venga Lorena. Dejemos así. ¿Cómo le fue en la fiesta? Entonces, ya creo que lo dejamos con esto de la próxima semana. Un podcast cortico. Hablando de música, nosotros, porque nunca hemos puesto Fantasmagoria, ese grupo japonés de metal, hermano. No sé por qué nunca lo hemos puesto. Tampoco hemos puesto mi grupo. Sí. Vamos a dejar el link en el. Para ¿cómo se llama? Hablando de tu grupo. Que acaba de sacar disco. Que acabamos de sacar disco. Sí, hombre. Sí, el grupo se llama My Desire, está lo más de bueno. Hicimos concierto inaugural. Pero, o sea, no, es que vos tenés que estar lo más de bueno. La cuña, sí. Bueno, pero, en todo caso. Pero sacaron DVD, disco. No, sí. Y es con arte y todo. Sí, ahorita no. Lo miras si quieres, está chulo. No, regálamelo, hombre. Regálamelo, no seas man, tan miserable. Le pega y saca el codo. No vale sino 15 mil pesos. No, hombre. Eso es mucha plata. Eso es un Venus. No, pero es que yo se lo vendo a este man y la próxima semana lo veo vendido en torrent. La playa en todas partes. Está en torrent. Y está eso, en torrents para bajar. Y el arte satánico. No, yo dejé de tocar música satánica el año pasado. Ah, dejaste. ¿Y por qué? Porque el señor vino a ti. No, porque el guitarrista se metió con mi exnovia y entonces eso fue un problema. Y hablemos complicado. De esto. No, ¿sabes qué, hermano? Es que a mí me gustó esto. Fue por eso. Nosotros tenemos la teoría de que Juan David va a ser desintegrar unos 10 o 15 grupos de la ciudad, porque siempre que entra un grupo comienzan a haber problemas con novias y exnovias. No, pero un momentico. El grupo no se desintegró. Yo me fui y ellos siguieron tocando su música satánica. No, pero bien hecho, hermano. Es que usted, ¿cómo va a hacer eso? Pero yo qué culpa tengo. Yo le he afectado en esa situación. Ya, pero lo odias. ¿Al man? No, a la vieja. Claro, la odias. Sí, con toda mi alma. Obviamente. Bacano. Otro emo. Sí. Yo tengo MySpace, ahorita le doy. Bueno, pero les vamos a dejar la página del grupo. Pero aquí no hablando de tu exnovia. ¿Dónde vive? Da el teléfono al aire y para que la llamen. Para que la llamen y le insulten. Sí. Vendería mala idea. Pero no, bueno, dejemos eso así. Está bueno. Bonita, ¿cierto? No, bonita no es. Eso duele más. Sí, no, así, uy. No, ese no es el tema de tu otro podcast. Pero empecemos de una vez. No, porque entonces esa podría ser una historia para tu otro podcast. Y te invitamos. Invitado. Sí, y ahí sí nos podemos regar y dar el teléfono de ella para que le insulte. Uy, parce. Ahí está, ya tiene invitado por el primer programa. Bien. Bueno, así es. En fin. Entonces yo creo que con esos temas los dejamos hasta la próxima semana. Busquen otra la dirección del grupo, de la página. ¿Sabes qué queríamos hacer? Una página. Deberíamos poner. Una página tributo a tu exnovia. No. Pero un tributo para mal. O sea, como rajémosla. Y al man también. O mejor no les prestamos atención y no parecemos tan losers. Ay, qué importa, hermano. Bueno, entonces busquen en las notas del programa la dirección de mi grupo. Bueno, entonces los dejamos hasta la próxima semana. Ah, pero yo con el tema Lost Like You Imagine de Nine Inch Nails, tema recomendado por Leoncio para... Bueno, es el tema del trailer de 300. Muy bacano. Y damos las gracias a Armand Serna y a Lenin Network en www.mviejoarmand.com por el alojamiento para el blog y para este podcast. Y para otros podcasts como Estocast. Bueno, una semana toda echando cuña acá. Sí, es que no, es el problema de invitar a Juan David. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Pero no dijiste dónde vendían tu CD. En la página. Ah. Y no va a ir a karaoke. No, pues sí lo van a encontrar en tiendas después, pero por ahora en la página.